difícil es el amor. El día de nuestro adiós, aunque sentí morir, sé que era lo mejor. Con un abrazo y un te quiero, y con el beso más sincero, 5 años de mi vida quedaron atrás. La verdad, nunca tuve que ofrecerle, esa es la realidad. Y al mirar mi indecisión, ella tuvo que marchar. Porque he sido tan cobarde y no darme la oportunidad de ser feliz, de amar así, sin importar el qué dirán. Estoy aquí, no llega el fin, quiero morir para que acabe esta triste realidad. Y al mirar mi indecisión, ella tuvo que marchar. Porque he sido tan cobarde en no darme la oportunidad de ser.